La localidad de Villa Allende, anteriormente se reportó en Villa Animí también un caso, pero sabemos que hubo varios ya en la localidad de Villa Allende y alrededores, y para conocer más sobre esto que está pasando, le tenemos ya del otro lado de la línea a la secretaria de Salud, Cecilia Ruadi. Bueno, Ceci, te agradecemos este ratito para poder comentar un poco lo que está ocurriendo. Hola chicos, buen día, muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad, como dijeron ustedes, este aumento de casos, este brote de dengue está ocurriendo a nivel nacional, a nivel provincial también, particularmente en algunas localidades más que en otras. La ciudad de Córdoba tiene barrios con muchos casos, algunos de los cuales muy pegados a nuestra localidad. Y bueno, nosotros ya también hemos tenido varios casos, hablamos de 4 o 5 casos y algunos en estudio. De hecho, hicimos un bloqueo que se llama, que es cuando uno detecta un caso, se fumiga en ese domicilio y en algunas manzanas alrededor. Así que trabajando sobre todo en concientizar a la gente de la importancia de la prevención de la picadura del mosquito, porque es una enfermedad que no tiene vacuna, no tiene tratamiento específico porque no tiene una cura. O sea que la única manera es evitar que el mosquito se reproduzca y pique. Uh-huh. ¿Sabes cuáles son las zonas que donde tuvieron que realizar algún tipo de tarea y que aparecieron estos casos? Por ahora es el barrio Lomas Sur y Lomas Oeste. 3 son casos autóctonos. Y uno es un caso con antecedentes de viaje. Uh-huh. Pero los que tenemos en estudio son de otros barrios, con lo cual, esto puede que se haga más grande y se generalice como ha estado ocurriendo en otras localidades. Y como te decía, tenemos barrios de la ciudad de Córdoba, muy pegados a nosotros, donde están sufriendo brotes importantes, con lo cual eso no deja de afectarnos también. Claro, claro, claro. Sí, por el mismo movimiento del mosquito, ¿no? También. Más que nada por el movimiento de gente, porque el mosquito del dengue es un mosquito que no se traslada mucho en distancia. Uh-huh. Pero sí la gente, ¿entendés? Claro. Entonces, una persona con dengue se traslada a un lugar donde lo pica un mosquito y ese mosquito se mueve por otra zona, que es la donde está, y ahí es donde genera el contagio. En realidad el mosquito no es el que se traslada a grandes distancias, sino, bueno, son las personas. Uh-huh, uh-huh. Si bien no se transmite de persona a persona, pero cuando un mosquito pica a una persona enferma, ese mosquito pica a otra persona y contagia. Uh-huh. ¿Cuál es la gravedad de contraer dengue? Mira, en general, la gravedad del dengue particularmente, es primero que puede hacer un cuadro grave en algunas personas, que se llama dengue hemorrágico, que es un cuadro de extrema gravedad que puede llevar a la muerte. Pero sobre todo la reinfección, porque las primeras infecciones suelen ocurrir, digamos, con cuadros leves que no requieren demasiados cuidados, salvo que por alguna razón aparezca este cuadro que te digo. Pero cuando ya hay una reinfección, el riesgo de padecer un dengue hemorrágico, que es el cuadro grave, se multiplica muchísimo. Uh-huh. Entonces, por eso es importante. Y las otras enfermedades, como el chikungunya, deja lesiones en forma permanente, por ejemplo, dolores articulares en forma crónica. Claro, claro. Y el Zika puede producir alteraciones a nivel prenatales, digamos, alteraciones congénitas. Entonces, todos tienen su particularidad, digamos, de la importancia de gravedad de cuadros, de secuelas y sobre todo de medidas de prevención. Uh-huh. Qué importante todo lo que estás narrando, porque por ahí, viste, la picadura del mosquito uno lo desestima o incluso hasta el mismo dengue. Bueno, tuve dengue y ya está, quedó ahí, pero en realidad las consecuencias que pueden tener estas 3 enfermedades que se contagian a través del mosquito son sumamente importantes. O sea que realmente la prevención es fundamental, porque como vos, aparte vos bien decías, no hay una cura para esto. No, no hay una cura, tampoco hay una vacuna, porque hay otras enfermedades virales, por ejemplo el sarampión, que han sido erradicadas porque gracias a la vacuna, digamos. En este caso no es así. Uh-huh. Entonces la única manera que tenemos es la prevención. Y la prevención tiene que ver básicamente con acciones nuestras, acciones de cada persona, que yo ayer hablaba y decía que las tenemos que incorporar como una rutina en nuestra vida, porque este año, por ejemplo, con el cambio climático, donde se extendió la ola de calor y demás, también se extendió, digamos, la aparición de las picaduras de mosquito y del dengue y demás. Y ya es algo que hay que tomarlo como costumbre, de que todo el año hay que estar haciendo las acciones de prevención. Y como es un mosquito básicamente domiciliario, uh-huh, o peridomiciliario, las acciones tienen que ver con que la persona mantenga su domicilio limpio en las condiciones de prevención que hay que tener. Uh-huh. Ceci, ¿cuáles son los síntomas? Estas tres enfermedades comparten los síntomas, ¿no? Sí, tienen síntomas bastante parecidos, algunos tienen algunos diferenciales, pero básicamente son síndromes febriles. Y cuando hablamos de fiebre, en estos casos hablamos de fiebre alta, de más de 38 grados, de más de 2 días de duración. Suele aparecer cefalea, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, y en algunos casos, erupción cutánea y conjuntivitis. Uh-huh. Ante el menor síntoma o la menor duda, ¿se pueden dirigir al hospital de acá de Villa Allende para una atención? Sí, totalmente. Nosotros tenemos, digamos, como en todos los centros de salud, hoy la sospecha de dengue tiene que estar presente siempre ante estos cuadros, como te digo, de fiebre alta. Fiebre alta estamos hablando de más de 38, no febrícula, acompañado de los otros síntomas y también de lo que nosotros llamamos la epidemiología. Por ejemplo, el antecedente de un viaje a una zona de donde hay dengue. Uh-huh. Se pueden acercar al hospital, obviamente, se les hace el examen clínico, se toma la muestra y la muestra la derivamos al laboratorio central. Pero sí, totalmente. ¿Qué demora tiene el estudio? 24, 48 horas, pero uno cuando tiene la sospecha clínica alta va dando todas las medidas y pautas de cuidado, de prevención, el tratamiento es sintomático, como te decía, el tratamiento específico, se hace el control de la persona, de la evolución, pero no demora mucho más que 24, 48 horas el resultado. Sí, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se trata con el resto de las familias ya al haber una persona infectada en el lugar? Como te digo, el dengue no se transmite de persona a persona, como por ejemplo si se hacía lo hace el COVID o la gripe o u otras virosis. Uh-huh. Se transmite por la picadura del mosquito, entonces con las otras personas se toman medidas de precaución, más que nada barreras físicas, es decir, primero fumigar el domicilio para tratar de eliminar todos los mosquitos que puedan estar infectados. Segundo, protegiendo a la persona que está infectada para que no la sigan picando otros mosquitos, uh-huh, con uso de repelente o mosquitero o cubierto. Pero digamos, básicamente las acciones son en el domicilio y la prevención de la picadura, porque como te digo, es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Bien. El que la transmite es el mosquito infectado. Uh-huh. ¿Y con los más pequeños de la casa, con los niños? ¿Los cuidados son parecidos? Es lo mismo, uh-huh, que los cuidados son iguales, o sea, tratar de usar repelente, usar ropa con mangas largas, pantalones largos, evitar exponerse a lugares donde pueda haber mosquitos en las horas de la mañana o de la tardecita, que es el que más pica el mosquito del dengue, porque no todos los mosquitos son los transmisores del dengue. Como claro, digo, es un mosquito que está básicamente en el domicilio, le gusta estar dentro del domicilio o en el peridomicilio, en los jardines, mantener los jardines con el pasto cortado, desmalezado, sin basura, vaciar todos los recipientes donde puedan contener agua y agua estancada donde se pueda reproducir el mosquito. Uh-huh. Esas son las medidas de cuidado y es para todas las edades iguales. Excelente. Ceci, te cambiamos un segundito de tema porque, bueno, hoy nuevamente continuó la asamblea por el conflicto con los empleados municipales, el no cierre de paritarias con el Ejecutivo. Y ayer el secretario general de SUBEMBA sufrió un golpe, una agresión, ¿no? Y sabemos que hoy, en medio de estas asambleas que se estaban llevando adelante, debió ser atendido. Queríamos conocer un poquito más sobre su estado de salud. Sí, es como vos decís, ayer sufrió una agresión por parte de una persona ajena al municipio. fue atendido ayer, lo atendimos nosotros con nuestro servicio en emergencia, fue derivado a hacer los estudios complementarios correspondientes, tiene un traumatismo facial importante, y hoy, bueno, en ese marco tampoco se sentía bien, fue atendido, pero está estable, se retiró a su domicilio y, bueno, ahora seguirá el proceso de tratamiento correspondiente a su lesión. Uh-huh. Bueno, Ceci, te agradecemos como siempre este rato con Radio Nexo y acercarnos a esta información tan valiosa para toda la comunidad, y la prevención, ¿no?, que tiene que ver con el dengue y demás enfermedades contagiadas por el mosquito. Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Igualmente, saludos a todos. Bueno, Cecilia Ruadi, secretaria de Gobierno.